Hace 30 años hicimos la parodia de Pompas Ricas, canción de principios del siglo pasado. Hace 30 años era vigente, hoy lo sigue siendo. En la bolsa de valores donde lavan los señores el dinero con pasión, nadie supo, nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo lo de tasas de inversión. El gobierno en buena hora declaró que por ahora hay bonanza en Veracruz. Realizaremos negocios, por fortuna somos socios del mentado Jorge Bush. Peso junto al dólar repuntó, ya las tasas de interés se ajustó. Inflación, qué caray, esa crisis ya pasó, la logramos controlar. Aplaudiendo estoy. Ciudadano, no te engañes, el cabello no te jales, este arroz ya se coció, ya no hay hambre y es momento de que metas muy contento tu dinero en el baúl de tu sueldo, pagas notas, haces compras en las notas, pues ganas un dineral y reportas grandes sumas, aunque gastes y consumas, no te sobra para ahorrar. Corrupción, aquí no hay bienestar a la familia por doquier, el país se ha levantado, ya está en pie. La nación vive en paz, todo el mundo ya aplaudió y el país recordará a Vicente Fox. Muy buenos días, estimado auditorio, pues empezamos con el alternativo con el señor Jorge Saldaña. Le saluda Mona Lisa, don Jorge. Mona Lisa, lo primero que tengo que decir es agradecerte tu gentileza. Perdona muchísimo, me da mucha pena que tengamos que tener esta serie de fallas no imputables a... Pues son las circunstancias en la vida. Nosotros tratamos y queremos hacer una radio y una televisión alternativa. No es fácil. Nosotros somos aquellos que no creemos estrictamente en la libertad de expresión patrocinada. Es decir, la libertad de expresión en México es efectivamente posible siempre y cuando tenga el patrocinio o la anuencia intangible de muchos ángulos. Mira, por ejemplo, se celebran los 90 años de la radiodifusión y de la televisión en México recientemente, la semana pasada. 5.000, 2.000, 3.000, 4.000, no sé cuántas estaciones de radio. Si tú las oyes, el mensaje fundamental es un mensaje que podría caracterizarse como informativo. No podríamos ubicarlo dentro del ángulo de lo cultural. No es un mensaje que... El mensaje sistemático de los medios de comunicación en México no es, lamentablemente, una serie de actividades de carácter humano que sirvan para exaltar, para elevar, para cultivar, para conformar una ciudadanía. Es para ser dependientes. Si son de radio, son radioescuchas y entretienen. Si son de televisión, se convierten en televidentes aptos para comprar. El asunto es complicado, puesto que México no deja de ser un estrato de gente que se maneja, de ciudadanos que se manejan dentro del ámbito de lo trivial, de lo no trascendente, de lo informativo que satura y que lleva a ciudadanos a las urnas para que voten o ciudadanos al supermercado para que compren. Esa es la finalidad. En todo esto se viste de una libertad de expresión, pero finalmente la libertad de expresión está constreñida y constituida a la voluntad, no quiero decir al hígado, de ciertos criterios de carácter empresarial. Entonces, por más buena voluntad que tenga el gobierno, y no lo dudo, es una manera muy elegante de decirlo, pero si el gobierno tiene la posibilidad de verdadera y auténticamente hacer una libertad de expresión, no lo ha hecho porque la economía lesiona. La economía tiene y busca una ideología que lo apoye. Es decir, si yo soy el dueño de los medios, el dueño del dinero y por tanto del poder, tengo libertad de expresión, sí, pero obviamente con estos antecedentes voy a buscar una ideología que sea acorde a mis intereses económicos, acorde a mi pensamiento, para proteger todo lo que yo tengo, para proteger mis haberes, mi fortuna, mi emporio. Sí, señor Saldaña, pero a ver qué opina usted. Esos son los intereses de los empresarios, de los gobernantes, pero existimos la gente. La gente que, las personas, los radioescuchas, los televidentes, que tenemos un criterio, que pensamos, por supuesto a lo mejor quisieran que no pensáramos, pero ¿qué espacio nos dejan en esas decisiones de contenidos? No. Si la meta es no dejar espacios, sí, no hay posibilidad. Es decir, yo me acuerdo cuando había algún problema de la estación televisiva fundamental de México y otras, decían, bueno, nosotros respetamos que haya otro, pero vamos a luchar para que no existan. Es decir, es legítimo. El poder encuentra legítimo derruir, destrozar, demoler a todo aquello que se le oponga, sea legal, sea justo, sea honorable o no. El poder tiene una fuerza que hace en sí su filosofía. Es decir, yo tengo poder. Y yo sé que si de casualidad y por accidente un candidato popular, un candidato que luche por los trabajadores realmente, pero como yo tengo trabajadores, si ponemos ese líder desgraciado, ¿me va a perjudicar? ¿Es honorable que haya un líder así? Sí. ¿Históricamente justificable? Sí. ¿Cristianamente deseable? Sí, pues el mismo Cristo fue un líder. Ah, bueno, pero como me va a perjudicar económicamente, es estrictamente legítimo que yo utilice cualquier medio para destrozarlo. Es la filosofía imperante. ¿No te parece, Ana Lilia? Así es, sí. Pues realmente ese líder que podría ser su espanto. Pero los están inconformes, yo también. Pero pues no necesariamente tiene que ser su enemigo. Lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista de un radioescucha o de un televidente, perdóname, uno espera tener un derecho a una información plural. No nos enredemos. El derecho existe. ¿Cómo te digo? Moralmente está perfectamente justificado que hay igualdad y posibilidad de libertad para todos en todos los ángulos. No tenemos derecho a coartar la libertad de nadie, pero el hecho, yo por ejemplo te puedo demostrar que los medios de comunicación coartan, cortan, castran la libertad de los mexicanos. El hacer un hombre idiota, el darle valores, el darle antivalores, vendiéndoselos, para usar un término actual, vendiéndoselos como algo valioso, el deformar su personalidad, el hacer que olvide su lenguaje, todo eso es castrante, todo es un atentado a su libertad de ser, a su nacionalidad. Por eso pretendo que muchas veces que los medios de comunicación tienen como filosofía una negación de las libertades. Un muchachito que sale de la escuela y que le venden primero chocorroles, luego chocobancitos, luego le dan de tragar pan X, luego le dan refrescos y todo eso, le están coartando, cortando su libertad de ser una entidad fisiológica completa, y a los 18 años es una bola de cebo. Porque la televisión, porque la radio, porque nosotros, los locutores, lo incitamos, lo inducimos, le decimos come, traga, bebe y engorda. Eso es un valor. Eso es cortarle su libertad. ¿Qué libertad? La de ser. Le dimos un valor y se tragó 58 Coca-Colas al día y está inflado. Todo eso es abortante. Muy bien, puede no haber aborto, pues sí, la sociedad la que aborta a sus ciudadanos. Toda esa filosofía no está representada en nada, en nadie. No hay, por eso yo decía, bueno, una vez escribí en el periódico, lo que usted no leerá en los periódicos, no habla en los periódicos. Nuestro programa trata temas que generalmente no se oyen en la radio, por eso no quieren que se escuche el programa. Así es. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que buscar una posibilidad y se nos hace difícil. En fin, si es tan difícil, bueno, no hay más que apaga y vámonos. Esa es lo humanamente aconsejable, creo yo. Y otra, vamos a ver si es posible. Como decía, como dice Fernando Buenavad, también tenemos la alternativa de ser inconformes activos. Sí, lo entiendo. Creo que sea, en todo caso, Fernando, que es gran amigo mío, sabe que mi inconformidad yo la estoy llevando de una manera muy patológica, digo yo, porque si se nace conforme, se es inconforme. Entonces yo me acuerdo que en 1952 hubo un concurso de oratoria del PRI, y en mi pueblo, en Jalapa, me dijeron, concursa, sí, cómo no, a mí me gustaba la oratoria. Y entonces concursé y hice una crítica muy acerba al partido de aquella época, que es el mismo prácticamente de hoy. Y bueno, fue un escándalo, me cortaron, me descalificaron. Los jurados dijeron que yo gané, pero el partido dijo que no, hubo un lío ahí, y yo me reía y todo eso, pero ahí hubo una serie de manifestaciones de inconformidad. El quejarse y el hacer una crítica era tomado como una actitud saboteadora del sistema, porque otra de las cosas es que quien no se pliega a las demandas del sistema, a los caprichos de la patronal o a la voluntad gubernamental, pues es alguien indeseable. ¿Tú crees que a mí me contesta en el teléfono alguien que tenga jerarquía de un tercer grado en alguna secretaría? No. Ponen a alguien que me dé la suave, darme la suave o batear, como dice López Dóriga, no me acuerdo quién, lo bateó. Es decir, ahí le dan a uno atole con el dedo y, que sí, señor, qué bien y todo. Y hábleme la semana entrante. Aún en instituciones de cultura, hoy unidas a la televisión, y que por esencia deberían tener un espíritu más abierto. Pero, en fin, la situación es un poco compleja, porque tampoco el hecho de decir, oiga, quiero un lugar, no quiere decir, lo mereces, güey, como dicen ellos. ¿Cuál es la pregunta? No sé decirlo, ¿no? No me toca a mí decirlo, pero sí está importante. Fíjate que hoy estuve oyendo las declaraciones de la maestra Elvester Gordillo. Sí, muy decía yo, ¿las oíste? ¿Sí? No te oigo. Sí, muy interesante el poder por el poder, ¿no? Su estrategia política, y bueno, vamos a estar con quien nos dé más. Qué horror, ¿no? La tesis fundamental de la maestra es una tesis que no debemos criticar a rajatabla. Ella, sin darse cuenta, está definiendo un estado filosófico de los valores. Nos está declarando, sin ser una filósofa, y voy a decir ni mucho menos, está descubriendo la verdadera jerarquía de los valores de México. Y ha puesto en su lugar al valor fundamental que ha sido el producto de 100 años de corrupción de nuestro país. Es decir, ella establece un nuevo sistema de valores, pero casi podría decir de valores económicos. Es decir, ¿qué es lo valioso en el intercambio del hombre mexicano? Si hubiese un homus mexicanus, ese homus mexicanus, pues en las épocas prehistóricas tendrían como valor el hecho de tener más árboles, de tener frutos, de tener cacería, de tener agua, abundante carne, y quizá empezar a hacer agricultura, y tener mujeres y comer y hacer todo lo necesario, y subvenir, palabra muy bonita del francés que quiere decir tener lo necesario para venir, para vivir. En aquella época ahí estaba un hábitat, ahí podía vivir un hombre. Después ya vino el hecho de cambiar pues granos de, ¿cómo se llamaba eso? De lo que sacan el chocolate. El cacao. El cacao, granos de cacao, plumas, como moneda. Y era valioso. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que sucede que ha definido magistralmente la filósofa por antonomasia de la vida del mexicano actual, Elba Esther Gordillo? Pues ha definido nuestro modo de ser, nuestra economía espiritual. ¿Cuál es esta? Es una institución, esa economía de Elba Esther Gordillo, ese sistema económico espiritual de Elba Esther Gordillo, es muy, muy interesante. Yo creo que lo hemos tomado nada más así como un grito de la corrupción sindicalista, y no es eso. Es toda una definición de lo que sucede en el mundo actual. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que se ha permeabilizado todo. Sucede que tenemos metas y fines. Me parece que hay una palabra que se llama hedonismo, luego lo voy a buscar. Hedonismo, hay que buscarla, que es el hecho de vivir muy bien, saber vivir y tener las satisfacciones necesarias para una buena vida. Esto, lamentablemente, el 50% de la población de México, ponle tú, no el 50, el 70, no tiene ni la más repajuelera idea de lo que es vivir bien, porque su modus vivendi es malo. Siempre ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que la maestra Elba Esther ha definido de una manera extraordinaria lo que es esa doctrina del mundo actual y sus valores. Entra un joven a la política. Entra con el deseo ¿de qué? De tener una vida hedonista, agradable, bien. Y para eso levanta una bandera. ¿Cree en esa bandera? No importa. ¿Esa no importa? Y poco a poco va zigzagueando en la vida del poder, por los pasillos de palacio, por los pasillos de la cámara, por la presidencia municipal, busca la reelección, va a la caja cada fin de año, invita a comer, se arregla el saco, se agacha, abraza, le soba el lomo a su superior, le hace indirectas afectuosas, se va agachando, nunca dice que no, y llega a ser un gobernante. ¿Cuál fue el camino que siguió este hombre? ¿El de la ideología, del liderazgo y la defensa del pueblo? No. Siguió un camino actoril, actuó, histriónico, debería decir. Él es un actor del mundo actual y tiene un valor fundamental. El valor poco a poco se convierte en una obsesión. Esa obsesión es el poder. ¿Y qué es ese poder? Bueno, pues es hacerlo como sea. El hedonismo es una doctrina filosófica que busca el placer y el que no haya dolor. Ese es su objetivo, ¿eh? Y esa es la razón de ser de la vida. El hedonismo político en México tiene un aliado fundamental, que es la comunicación radiofónica y televisiva. Si hay un asesinato cruel y terrible, sí, pero le pones la palabra presunto y ya le bajaste. O ya dijiste el posible. Y ya hay frases que lo hacen tenue todo. Y esto se perseguirá, deja de despreocuparte hasta sus últimas consecuencias. Y tu región ya está blindada. Y vamos calmando. Así es que el hedonismo, que es el arte de vivir con felicidad, en México es un hedonismo hipotético. Como aquel que decía, no, si vienen los izquierdistas a México me van a quitar lo que tengo. Oye, ¿qué tienes? Pues nada. Como si no tienes nada. Sí, pero es que a lo mejor no me... ellos quitan cosas, quitan casas, las reparten entre los pobres. Pues tú eres pobre. Pues sí, pero en fin, no, porque le enseñaron que todo aquello que no está dentro de los ámbitos del poder actual es perseguible, es rechazable. Por eso la maestra Elbester hoy definió, hoy 25 de octubre es el día de Elbester, porque ella definió exactamente lo que es México y tuvo una frase genial, teológica, ¿eh? Así como quien dice, Dios es Dios, el poder es el, y dice ella, el poder es el poder. ¿Qué quiere decir? Lo es todo. Dentro de su mente, no de sus confusiones lexicológicas, no, de léxico no, sino dentro de su mente, ella tiene un Dios. El Dios que define para México. Digamos, lo digo de otra manera, Elbester define al Dios de México, es el poder es el poder. ¿Qué quiere decir la maestra? Lo interpreto como el poder, poder es omnia, el poder lo es todo, todo en la significación cósmica, universal. De que para un mexicano en su política el poder es lo único perseguible, indistintamente de cómo se consiga, indistintamente de qué se haga con él, indiferentemente de cuántos se hayan quedado sembrados en el camino para conseguirlo, como la frase también esplendorosa, resplandeciente y fulgurante de aquel político que me dijo, lo que en política cuesta dinero solamente, es barato. Cualquier esa frase, lo que en política cuesta dinero es barato, reconforta, sostiene, consolida y apoya la del poder. Si para conseguir el poder tenemos que tomar recurso a la corrupción, al trinquete, a la traición y a la muerte, no importa. ¿Cuántas veces el poder se ha conseguido por la muerte de un compañero de ámbito político, de área política? No, podríamos poner varios casos. Así es que, ahora, cuando eso sucede, como está sucediendo en los más altos niveles de la corrupción está sucediendo en los más altos niveles de la jerarquía de los hombres del país, trasciende y permea y se escurre para abajo, y tiene usted las terribles aberraciones de carácter criminal que están sucediendo en México, que son verdaderamente como para un estudio psicoanalítico cósmico y mundial. El hecho de que ya el mexicano sienta placer en causar dolor físico y muerte indicaría que el estado de alarma tendría que ser muy grande. Reprocho a los psicoanalistas de México que no han levantado una sola voz fuerte, sólida, conjunta, en grupo, en racimo, para decir stop, para decir párenle, para decir estudiémoslo, para decir hagan algo grave. No es posible, y no me atrevo yo a narrar aquí, las criminalidades bestiales infrazoológicas que se están cometiendo en México. Y no me vengan con el cuento de que soy pesimista. Si ustedes leen poco a poquito lo que llega en Twitter, lo que llega en tal lugar, lo de palabras terribles, que ya no son ni extorsión, ni secuestro, ni crimen, van en el hecho de obtener de toda esta serie de delitos placer. Y entonces aparece la voz de Solalinde, oye, pues ¿cómo hicimos esta gente? Directamente no la hicimos los que estamos en el poder, es decir, no es que yo lo esté, pero pensemos que hay jerarquías lamentables en México en el cual hay gente que tiene poder, dinero y política, hay gente que tiene prestigio solamente, hay gente que tiene voz, hay voces que se acallan, obvio, y hay el pueblo paciente, paciente quiere decir que tiene, que padece, que tiene pasión, que le pasan cosas sin poder hacer nada. Y este pobre pueblo es ese pueblo que está, bueno, ellos lo traducen como jodido en todas circunstancias. Ni voz, ni voto, ni presencia, ni cultura, ni posibilidad. Es carne de urna. Fíjate que no digo carne de cañón. Bueno, sí. Carne de urna. También de cañón. Porque no sabes en qué esquina hay alguien que ha cambiado una posibilidad. Fíjate que cuando un pueblo pierde la posibilidad de su lenguaje, un día lo dijo una cuatita en el programa, cuando un pueblo pierde su lenguaje, pierde su libertad, pierde mucho más que eso. En México hemos perdido la posibilidad de discutir y de hablar y de entendernos, casi se ha perdido, y en muchos lugares se escucha la voz del castigo, de la traición o de las armas. La injusticia es una voz, es decir, la no aplicación de la justicia, quiero decir, si más del 90% de los delitos no se castigan, es una voz que clama, y es una injusticia que se implanta, pero nacionalmente. Entonces sí tenemos que buscar la posibilidad de que se sepa primero. Y como tú dices, siempre queda la posibilidad de luchar. Sí, sí queda la posibilidad de luchar. Pero no debemos dejar de considerar que la lucha, si es que es lucha, yo no lo veo como que sea este programa una lucha. No, es una obligación simplemente de decir lo que se ve, lo que se siente y lo que piensas que es la realidad. Como me decía uno de los cuates ahí, dice, tu crítica me parece que es de muy ardido. Sí, pues toda la vida he sido así, eso yo se los digo a ustedes, si ustedes quizás lo sepan, alguien que me escuche y me conozca. Pero puede ser ardido mentiroso y ardido verdadero, porque si un ardido dice la verdad, no porque sea ardido, esa verdad carece de fundamento. Y si alguien dice una mentira, pues ardido, no ardido es mentira. Entonces muchas de las cosas que se dicen porque hay dolor, pero son verdaderas. Eso que... Si quieres poner una musiquita por ahí mientras me echo mi café, mi querida Analía. Claro que sí, vamos a poner uno a propósito de las elecciones, ¿sí? Es del disco Por Joder de don Jorge Saldaña, es una salsa para votar, elecciones. Déjame decirte algo, esa salsa para votar la hicimos en el sexenio pasado, estaba yo en París, y llegó Melón, Melón se llama, sí. Y llegó ¿cómo se llama? Luisito Martínez, que es un pianista excepcional. Sí. Entonces Melón creía que era muy fácil allá, pues los franceses también son re ásperos, y por no decir medios P-I-N-C-H-E-S, y te quiero grabar, consígueme una grabación, no, ¿cómo voy a conseguir una grabación? Pues se lo arreglan todo con un año antes, y él iba una semana. Entonces, a unos amigos les pedí un estudio, y se fuera que grabamos, y les hice esta canción, que quedaría muy bien para ahora, nomás que hay que adecuarla. Son del mugrero que hubo en las elecciones, las elecciones cuando era, dime quién era, era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y no me acuerdo quién es el otro, bueno, el de Culiacán, La Bastida. Culiacán, Camacho. Y entonces vas a ver cómo la canción, que cómo no la tomaron, porque está muy pegajosa. Fíjate que ahí se pega esta, perdona porque me haga yo publicidad, se pega mucho más que la que otras que hay de canciones así. Óyela muy bien, ¿eh? Adelante, y ustedes oigan Salsa para Votar. Adelante. Adelante. Hace 8 años, México estaba inmerso en una vorágine de propaganda electoral. Mis amigos y yo compusimos Salsa para Votar. Mamá, yo quiero votar. Mamá, yo quiero votar para cambiar presidente. Suave de voz de bomba, para el Obama. Suave de voz de bomba. Con su fama de valientes que prometen no robar. Para Potiva, chaupada, chaupada. ¿De dónde será? Ay, mamá, ¿de dónde será? Soy michoacano. Sí, señor, cómo no, yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. Yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. Tanto dinero, o voy por Vicente Fox, o voy por el ingeniero. Ya salió la chiquillada, y aquí viene la embestida. Se acerca ya la cargada, y al frente va la Bastida. Socorro, grita la gente, que se acabe la campaña, que pongan de presidente a Balagán, un bando caña. Se acaba este martirio, el ambiente está muy gacho. Se van Rincón y Porfirio y se llevan a Camacho. Yo quiero ser presidente, me jubilo a los 6 años, y al fin y al cabo la gente tiene que pagar los daños. Socorro, grita la gente, que se acabe la campaña, que pongan de presidente. Como que le chiflo y sale. Ahora con la democracia me enseña sus credenciales. Un chico que se maquilla con aspecto de valor, delegado de casilla. Quiero mi computadora. ¡Sí! Socorro, grita la gente, que se acabe la campaña, que pongan de presidente a Balagán, tumbando caña. Soy el que más te ha querido y te da pa' las croquetas. Si votas por mi partido, te compro una bicicleta. Cárdenas, Pancho y Vicente, los amos de la promesa. No se olviden que la gente quiere comida en la mesa. Socorro, grita la gente. Bien, pues hemos ya terminado de escuchar esta canción, señor Saldaña, pues la salsa para las elecciones en el álbum Por Joder. ¿Ahí me estás oyendo, mi querida Ana Lilia? Perfectamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues entonces, pero la verdad que está, describe muy bien el ambiente de la época, describe muy bien eso, y sobre todo que con Luisito allá, Luisito Martínez es un pianista excepcional que tocó mucho tiempo con Lobby Melón, y Melón pues que todavía conserva, a pesar de que ya también es un veterano como yo, conserva muy bien sus cualidades de voz, y eso es una gracia excepcional. Bueno, pues entonces ya les pusimos algo de musiquita, y solamente para complementar un poco acerca de esa declaración tan especialmente hecha, no cabe duda que yo tengo la apreciación de que la declaración de Elbester Gordillo la hace de una manera rural, doméstica, folclórica, pero que refleja, sin darse cuenta y sin proponérsela, toda la aquí está Fernando Buenavado, ojalá pudiésemos platicar un poco con Fernando. A ver, Fernando Buenavado, a ver si de casualidad me escucharas, mi querido Fernando. Fernando está en Argentina y escucha nuestro programa. Y yo no sé si Fernando me escucha. No lo puedes escuchar tú, Ana Lilia. Lo estoy enlazando, a ver si puede... A ver si acaso puede hablarnos y si se logra que me diga algo, porque él es un especialista, filósofo, en lo que yo estoy hablando. ¿Me escuchas, Fernando? Aún no se conecta, déjeme avisarle y pues seguimos reflexionando. Avísale, porque lo tengo aquí. Sí. Yo lo estoy viendo aquí. Sí, lo jalé a la conversación, pero hay que ver si tiene micrófono, etcétera, y disponibilidad. Hay que ver si tiene micrófono, sí, a ver si el mío también funciona, porque aquí dice que el micrófono silenciado, pero yo ya le di, y como es... Todavía no está, hay un problema, no está contestando. Pues es que está hasta Argentina. No, lo que pasa es que ha de estar lejos de la computadora. Mire, si quiere yo intento conectarlo y... Ahora, Ana Lilia, intenta conectarlo. Mientras yo sigo platicando con el público, digo... Yo oí, habló un señor. Bueno... Fernando Buenavado es mexicano, es filósofo, ha escrito varios libros, uno se llama Filosofía de la Comunicación, tiene una escuela de filosofía, ya, qué bonito se oye una escuela de filosofía, que dice, oye, pues ¿qué se estudiará la filosofía, verdad? Yo lo único de filosofía que sé es que primum manjare de inde filosofare, primum manjare de inde filosofare. Lo primero que tiene que hacer el hombre en su vida es tener satisfecha la posibilidad de comer y ya no de pensar. Pero conjuntamente, no dijo ni votar, no dijo ni divertirse, ni nada. Manjare e filosofare, comer y luego pensar. Bueno, decía ustedes que lo que hizo la maestra Elbester Gordillo es una definición verdadera y auténtica, un reflejo. En una pincelada ella narró, dijo y explicó lo que era México actual. El México actual se define, se pinta, se colorea. El mapa, la geografía de México está pintada por el poder. El poder grande es este. Por ejemplo, hagan una experiencia. Lleguen de su trabajo, de su casa, levántense a levantarse, al regresar a comer, al irse de la casa, al regresar en la noche. Pongan la televisión. ¿Qué van a ver ustedes? Alguna de las miles de facetas, generalmente idiotas, perdón, del proceso electoral. Idiotas no porque lo sean en sí, sino porque para el locutor lo que le importa es estar hablando del proceso electoral, como sea, trivializándolo. ¿Qué quiere decir trivializándolo? Haciéndolo trivial, haciéndolo intrascendente, dándole un matiz de futbolización, como si fuera un encuentro futbolístico, como si fuera las peripecias del autogol, las peripecias de la declaración, el con quién anda sutanito y con quién anda fulanita. El hecho de decir que alguien está con fulano o no está con fulano. De cómo llegó tarde o no llegó tarde. De con quién estaba comiendo o quién no estaba comiendo. De qué le dijo, si ya le coqueteó. ¿Cómo que ya le coqueteó? Sí, ya dijo que si se quería casar con él. Ya dijo que si no iba a andar con él. Hagan de cuenta que es una lucha de Cheyenne, de esa muchacha, de Lucerito, de Ninel, de Alejandra Guzmán. La trivialización de la vida política. Pero el hecho de que todo el día estemos así, es que se ha puesto sobre la espalda de la televisión la tarea de hacer la vida democrática de México. La resultante va a ser una debacle, un caos total. Porque el mexicano, el ser humano no está hecho para tener una democracia televisiva. La democracia y la televisión son antagónicos. Señor Saldaña, pues hemos ya integrado a Fernando Buenabad para que pensemos estos temas juntos. Fernando, bienvenido. ¿Cómo te va? Jorge, buenos días. Buenos días, ¿qué cuentas? Con una mañana hermosísima en Buenos Aires, un día soleado, un clima de 20 grados, realmente un día optimista, pues, ¿no? Un día pero bueno, va a la una, ¿no? Cerquita, 15 minutos antes de la una en Buenos Aires. Está bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo han amanecido después de las elecciones y del triunfo de doña Cristina? Pues sigue la fiesta en grande aquí. Ahora estamos ya en la etapa de evaluación de los resultados, porque junto con la elección de la presidente Fernández, hubo elección de 9 gobernadores y de un montón de alcaldes en municipios diversos, y diputados también. Y en todos los casos se nota un avance, realmente un triunfo enorme de la organización política de Cristina Fernández, que se llama Frente para la Victoria, y de todos los, bueno, su grupo, pues, que la acompañó en estas elecciones. Entonces las evaluaciones políticas hoy son de todo orden, ¿no? Te recuerdo que el triunfo de Cristina Fernández ronda el 54% del padrón electoral, y que la oposición tiene en un lugar, la que le sigue, difícilmente se puede decir segundo lugar, porque quedó en 17% la que quedó. Háblame tantito, dime las características de la oposición de la señora Fernández. Bueno, hay un sector de lo que se llama izquierda, que se autollama izquierda, que dice que todas las medidas que Cristina Fernández toma son demagógicas y son falsas. Esa oposición representa hoy alrededor del 20% del padrón electoral. Y otra oposición, la más virulenta, es la oposición de derecha, de ultraderecha, que todavía sigue siendo riñón ideológico de la vieja dictadura. Y digo vieja por decirle de alguna forma, porque todavía están vivos y muchos de ellos paseando por las calles de Buenos Aires. Debemos pensar que Cristina es un poco en el espectro de la derecha y de las izquierdas, es centrista. Es un centro izquierda, si se quisiera hacer un poco más matizado. Un centro izquierda que tiene políticas populares, herencia, buena parte de sus herencias son del peronismo. Ella misma fue militante peronista siempre, y hoy ha dado un remozamiento a ese peronismo de la mano de su marido, compañero, claro, militante, a lo cual hoy se hace llamar kirchnerismo, ¿no? A ver, cuéntame un poquito sobre las posibilidades y paralelismo o diferencias que pudiese haber con Lula o con el gobierno de Lula y Cristina? Mira, hay muchas coincidencias, ¿no? En realidad, el acercamiento que tuvo Argentina con Brasil durante la presidencia de Néstor Kirchner, especialmente con Lula, provino justamente de coincidencias de corte geopolítico principalmente, gracias a la alianza con Brasil. Tú sabes que Argentina es un país que económicamente tiene una dependencia muy grande del Brasil. Argentina, ¿sí? Argentina vive y sobrevive en un porcentaje alto de su vida económica del comercio, de las importaciones y exportaciones a Brasil. De modo que la relación con Lula, cuando pasó de ser estrictamente comercial a tener un carácter de política regional, especialmente con el Mercosur y con el UNASUR, dos organizaciones de alianza estratégica al sur del continente, la relación con Lula se estrechó y las coincidencias son muchas. La similitud, podría decirte que es grande, aunque yo creería que el kirchnerismo está algunos grados más a la izquierda que el propio Lula, ¿no? Está bien. ¿Y con Bolivia? Y con Bolivia las relaciones también son excelentes ahora, ¿no? La relación con Evo Morales es de gran fraternidad. Debes saber que en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina toda hay una colonia boliviana muy importante. Sí, lo sé. Constituyen una fuerza de trabajo muy grande en Argentina y eso hace que las relaciones se hayan estrechado también por esa razón, pero sobre todo por las coincidencias de un pensamiento político que en primer lugar dice queremos, fíjate qué palabra se les ha ocurrido, queremos soberanía, dicen, queremos decidir por nosotros mismos el destino de nuestra historia. No queremos que el Fondo Monetario Internacional nos dicte órdenes, no queremos ir a arrodillarnos a las embajadas norteamericanas para poder gobernar, y no queremos que sus infiltrados, llamados medios de comunicación, ni su, usando un término tuyo, su telediscracia, nos digan cómo gobernar el país, ¿no? No, de manera que... aquí ese discurso no se oye, mi querido Fernando. No se oye, lamentablemente. A ver, de una vez ya que estás aquí, en el panorama de América Latina, podemos contar ideológicamente con países que buscan su soberanía. A ver, yo debo pensar que Costa Rica, Honduras, Bolivia, Chile ya no, ¿verdad? Argentina. Lo que pasa es que yo creo que habría que hacer... Paraguay. No, Uruguay. Uruguay, ¿no? Sí, claro. ¿Uruguay con quién? Con Pepe Mujica, el presidente actual, que un viejo militante de izquierda, ¿no? Ah, sí, con el viejo simpático, ¿no? Sí, magnífico. ¿Venezuela? Magnífico personaje, Venezuela, Ecuador. ¿Ecuador también? ¿No Colombia? Brasil. Colombia no en este momento. No Colombia, no Panamá. No Chile, no Guatemala. Mira, y Guatemala relativamente, porque habría que decir en cada uno de estos casos qué relación íntima hay entre los pueblos y sus representantes. Mira, flota en el ambiente político sudamericano hoy la idea de que por primera vez la mayoría de los países tienen gobernantes que se parecen a su pueblo, no solo en lo físico, sino en el pensamiento por las urgencias y las necesidades. Entonces, hay que ver, en Chile hoy el gobierno es un gobierno de derecha, pero la movilización popular es francamente de izquierda, ¿no? Es decir, lo mismo te podría decir en Colombia. El presidente Santos de Colombia no es un empresario salido del riñón mediático. Él ha sido toda su vida un hombre de la telediscracia, ¿no? En Colombia. Pero en Colombia el movimiento social, la tendencia popular mayoritaria hoy, camina hacia una izquierda que lo que se llama hoy socialismo del siglo XXI, para para diferenciarlos de otros conceptos de socialismo que... Claro, pero en los países que mencionas, la fuerza de los medios de comunicación es inferior. Nosotros tenemos unos medios de comunicación muy sólidos, muy fuertes, muy compactos, y eso hace que sostengan un país y su poder. Bueno, pues mira, te diré que aquí lo que vemos es la paradoja, interesantísima para estudiarla sociológicamente, antropológicamente, porque en Argentina el grupo Clarín, por mencionarte el caso más fuerte en materia de medios de control de medios de comunicación, tiene a su disposición el 85% de los medios de comunicación del país. Solamente es uno de los grupos. El otro grupo, que tiene gran control, ocupa el 17-15%, y el Estado apenas tiene un margen de un control muy reducido. Lo interesante del fenómeno es que con tal capacidad de controlar periódicos, revistas, televisoras, estaciones de cable, sistemas de internet, en fin, la red mediática que se llama Multimedios, Clarín, no han tenido el efecto político que ellos quieren. Y este fenómeno se repite en Ecuador ahora mismo, que ha logrado impulsar una nueva ley de medios que incluso puede ahora, con base a una nueva constitución política, sancionar a un periodista que se pase de la raya, ¿no? Claro. Ahora, perdóname un segundo. Es que acabas de decir algo que puede ser de mucha importancia. ¿Quieres decir, y nos está reflejando, que en Argentina, un 85% de la televisión, de la radio y de los medios tiene una ideología política, y Cristina, que triunfó, no es de esa ideología? Todo lo contrario. El grupo Clarín se ha dedicado permanentemente a reivindicar el pensamiento más de derecha, más conservador y más promilitarista, en todo caso. Por eso, eso es lo que te quiero decir, Fernando, quizá no me expliqué. Los medios apoyaban a una ideología diferente a la que triunfó. Así es. No pudieron. Si me permites, te diría radicalmente diferente. Esto quiere decir de raíz, porque las raíces teóricas y políticas de las dos instancias son de un corte totalmente, yo te diría, incluso antagónico, en grado superlativo, ¿no? Porque hay diferencias a veces de matiz, hay diferencias de grado, hay diferencias que a veces son casi puramente semánticas. No es el caso, aquí hay confrontaciones agudas y profundas. Y no pudo ese pensamiento que es el que reina en los medios de comunicación de Argentina, hegemónicos hoy por hoy, contra el proyecto de Cristina Fernández, lo cual es realmente interesante para México, para que lo pensemos desde México, ¿no? Eso es lo que te quería decir, que allá, a pesar de que los medios de comunicación apoyaban a un candidato que no era Cristina. Sí, claro, apoyaban a uno y a varios, ¿no? Porque al darse cuenta de que los candidatos de la derecha no solamente están todos peleados con todos entre sí, y además no tienen capacidad de construcción política, empezaron a varios, pues, la vieja táctica de divide y vencerás, ¿no? Claro, y hay que ir a varios para ver cuál gana, y hay que invertir en varios para hacer como en la ruleta, apostarle a varios números, ¿no? En realidad, lógica mercantil. Yo creo que, mi querido Fernando, lo que tú nos cuentas es muy importante para darnos un poco, para percibir completamente lo que sucede en América Latina, que muchas veces nosotros pues estamos tan obnubilados en la marcha de los equipos futbolísticos mexicanos que no nos damos cuenta de lo de allá, ¿eh? Y claro que hace falta saberlo, Jorge, porque a veces hay pesimismos que provienen del cerco mediático, ¿no? Hay pesimismos que provienen de no saber qué está pasando realmente en otros países. Cuando se piensa en que, por ejemplo, Televisa será invencible, que Televisa es inderrotable. Es verdad, es un poder fáctico, un poder, bien lo has definido tú, de repente yo soy fan de tu definición de televicracia, ¿no? No es fácil, no, pero a la luz de los acontecimientos, en Bolivia, por ejemplo, todos los días hay canales de televisión más poderosos incluso que cualquier canal del Estado, que se dedican a insultar al presidente Morales a partir de que es un indio, de que no habla bien el castellano, de que cómo se viste así, y esa es una facha con la que no puede ser representado un ejecutivo de las empresas bolivianas. Bueno, yo he escuchado, Jorge, en verdad, cosas que a cualquiera de nosotros, habiendo vivido la dictadura de Televisa, nos escandaliza, porque no tienen freno. No obstante eso, hay un pueblo que no se deja engañar, y que digan lo que digan estos sectores, sigue profundizando su proyecto soberano, ¿no? De manera que yo creo que nos hace mucha falta, como bien dijiste hace unos minutos, más que la lucha de la a través de la comunicación, la responsabilidad, ¿no?, histórica de la comunicación, que es poner en contacto a los pueblos para que se sepa cómo es que se sepa qué sucede. Fíjate que hoy hubo, claro, en la mañana, mire, mi querido Fernando, hoy para que ¿cómo se dice?, para masticar y para comprender, iba a decir rumiar, pero parecería ser que es una palabra fea, pero sí, el hecho de estar dándose cuenta, la maestra Elbertel Gordillo hizo una serie de declaraciones interesantísimas. ¿Me escuchaste? Sí, y también escuché las del Bester, sí estoy enterado de que... Pero de cuando que... ella define el poder es poder, digo yo que para mí me caló tanto la frase que define como Dios es Dios, como es decir, no hay un... es el sumum de la moneda de una nueva doctrina nacional que se llama la corrupción, digo yo, y cuya moneda es el poder, cuya finalidad es la economía de la corrupción, la finalidad de la corrupción es el poder, y a él se somete todo. Por eso creo que es importante que ella, sin darse cuenta, haya definido tan completamente el modus operandi, el modus vivendi, la esencia de lo que vivimos. Y dice, el poder es poder. Todo se somete al poder. ¿Cómo es eso? Tú que eres filósofo, mi querido Fernando. Yo leo entre líneas, Jorge, un homenaje sentido y profundo de Elbester al haiga sido como haiga sido, ¿no? Sí, evidentemente. Yo escucho entre líneas un mensaje que es acomodar lugar al punto que sea, debemos adueñarnos de un poder que no es nuestro, ¿no? En un caiga quien caiga, ¿no? Caiga quien caiga, pues, pero pues le duele a quien le duela, a quien le duela. Ella lo dijo, ¿no? También así. No, perdóneme, Fernando, no. Eso lo dijo Marta Sagún. Y Marta Sagún dijo, pédele a quien le pede. Como no podía decir las S's, decía, pédele a quien le pédele. Pédele a quien le pese. Entonces, pero es la misma esencia. Para conseguir el poder, todo está justificado. Y eso, en realidad, yo creo que desde ningún ángulo puede ser. Es una ideología de terrateniente, ¿no? Es una ideología de latifundista. Es la ideología de un sector que se abroga el derecho a definir el poder según sus intereses propios. La lección histórica que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, que por cierto es un libro abierto magnífico para recoger de ella las mejores expresiones humanas, entre otras cosas dice que no, que el verdadero poder emana de los pueblos, de los pueblos y de su voluntad de cambiar y de transformar el mundo. Estos desplantes de individualismo histérico, cuando digo histérico, sé lo que digo, me refiero a un individualismo exacerbadamente ególatra, a un individualismo exacerbadamente mercantilizado también, Estoy convencido de que en esa línea no hacen más que repetir, no hacen más que repetir pues las viejas tradiciones más rancias y más odiosas del priismo, ¿no?, que hemos visto siempre, y del también panismo, a la luz de la experiencia amarga que fue Vicente Fox para México, a raíz de la experiencia amarga que está haciendo este, que tenemos ahora. La verdad que es el tipo de poder, es exactamente el concepto de poder que nadie quiere, ni ahí ni en el mundo. Por eso el mundo está levantado en voces indignadas, ¿no? Por eso la indignación. La indignación, porque en Wall Street miles de jóvenes hace unos pocos días levantando voces de indignados. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a imaginar en Berlín, ¿no? En la Alemania, Angela Merkel, ¿no?, donde se supone que está el sumum de la producción, que ahí están los bancos más poderosos, que ahí está el bienestar en abundancia. Pues no, ahí la gente está indignada también por los índices de pobreza y los índices de marginación. ¿Y quién se iba a imaginar de injusticia? ¿Quién se iba a imaginar que en Israel, en ese Israel casi de Disneylandia que nos quieren vender, con el que nos quieren engañar, ahí la gente está saliendo porque no hay vivienda, porque no hay infraestructura, porque se roban la lana los presidentes municipales y se la llevan para sus casas y para sus cuentas? Es decir, el paisaje de un mundo que tenemos que escuchar todos, que es el de una indignación grande. Parecería, mi querido Fernando, que estamos viendo el fracaso de un sistema mundial. Es decir, ya no satisface. Se ha olvidado al pueblo por la vanidad de los avances, de la comunicación, de la electrónica. Se ha olvidado que los que están abajo son simples ciudadanos y hombres. Y ahora, en el mundo que se da cuenta, hay indignación, ¿verdad? Sí, seguro. Estamos viviendo esto que en algún momento dijo Ortega y Gasset, ¿no? Que este momento de crisis, de dirección de la humanidad, ¿no? Que la humanidad busca para hacia dónde dirigirse en medio de las amenazas. Ya creo que no hay ser humano sensato, salvo Hillary Clinton y Obama, que quieran hoy emprender aventuras bélicas que han sido tan monstruosas en todos sentidos, ¿no? Mi querido Fernando, son las 11 y vamos a dejar la antena para Radio AMLO, suplicándole a nuestro querido público que siga por aquí estas transmisiones en ensayo, y poco a poco por ahí te molestaré, y cuando tengas la posibilidad cuéntale a tus amigos, o tú te adhieres a nosotros por estos nuevos métodos. Fernando Buenavad, háblanos de tu escuela de filosofía y unos cursos que estás dando que leí en internet. ¿A qué te refieres? Bueno, Jorge, son aproximaciones que nosotros estamos alentando a la filosofía. Yo creo que una de las grandes necesidades que la humanidad muestra hoy, como te decía, es la sed de ideas, el hambre de ideas que tienen los seres humanos para orientarnos, para saber por dónde ir en este berenjenal terrible en que nos ha metido esta etapa de la humanidad. Entonces creo que un espacio para enseñar filosofía, nosotros tenemos una universidad de la filosofía que decimos no se necesita licencia para pensar, porque es una universidad abierta, no se requiere enseñar, no se requiere entregar papeles para entrar, no se requiere entregar papeles para estar autorizado para ser filósofo. La filosofía es un ejercicio necesario para vivir. Ya decía los grandes pensadores, lo que mueve al mundo no son las máquinas, son las ideas, ¿no? Sí. Y justamente estamos hambrientos de buenas nuevas ideas, y como, bueno, dicen los filósofos, pues algunos hay que creerles alguna vez, que no hay cosa más práctica en la vida que contar con buenas ideas, ¿no? Te mando un abrazo, Fernando, hasta mañana, que estés muy bien. Fernando Buenavad, desde Buenos Aires, Argentina. Adelante. Un abrazo siempre, Jorge. Gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, gracias, y mañana vamos a ver si acaso tenemos mejor suerte, y poco a poco lo haremos. Entonces, por ahí debe haber estado al calor político, un verdadero esfuerzo también de comunicación por internet en Xalapa, Veracruz. Está la nueva Poder Ciudadano. Desde luego, gracias Ana Lilia. Está nuestro amigo de Telever, ¿no? Telever, claro, hay que apuntar ahí. Y también Notipoemas. Notipoemas.com del Pastor Delgado y desde luego a Radio AMLO TV. Gracias y continuaremos. Que la pasen muy bien. Bueno, y nos quedan pendientes algunas preguntas del auditorio. Agradecemos mucho su preferencia y esto ha sido el alternativo con Gracias, don Jorge Saldaña. Los dejamos con una canción y continuamos la programación. No dejen de escucharnos mañana a las 10 de la mañana. Hace 8 años, México estaba inmerso en una vorágine de propaganda electoral. El campo es la esencia del pueblo mexicano. A nadie se le puede reprochar amar un pedazo de tierra. Y si ese pedazo de tierra es un ranchito, mejor. Y si es un rancho grande, mucho mejor. Ya tengo yo mi ranchito, que tanto te prometí. Tiene 10,000 arbolitos para ti y para mí. Tengo cientos de tractores dispuestos a trabajar. Tendremos huertos y flores y un campo de aterrizar. Ahora seremos felices, agave voy a sembrar. El rancho siempre ha lucido así, no deben de protestar. La la la la la la la la la la la la la la la la. Que Dios nos dé mucha vida, Marta, y viva la honestidad. Ya todo es amor y dicha, y todo es felicidad. Ya lo dijo Adela Micha. En una alberca chiquita, rodeada de un bulevar, lo que aquí se necesita es gente pa' trabajar. El rancho de San Cristóbal, la estancia es otro solar. El tamarindillo sigue, Marta, la honestidad nacional. La la la la la la la la la. Que Dios nos dé mucha vida, Marta, y viva la honestidad. Que Dios nos dé mucha vida, Marta, y viva la honestidad. Que Dios nos dé mucha vida, Marta, y viva la honestidad.